Bueno, pues vamos a seguir con más información. Antes les voy a contar un pequeño chiste que me contaron ayer. Estaba yo haciendo la comida ahí con la batería gourmet. Están dos niñitos de pues, unos 8 o 9 años. Entonces de repente uno le hace una pregunta al otro. Oye, ¿en tu casa rezan antes de comer? Y el otro se lo queda viendo así muy serio. ¿Rezar antes de comer? No, ¿sabes qué? Mi mamá sí sabe cocinar. Ok, vamos a revisar otros asuntos del patrón del éxito. Vamos a hablar de la parte mecánica del negocio, para comentar algunas cosas interesantes que hay ahí. La parte mecánica del negocio es hacer una lista, invitar, presentar el plan y hacer seguimiento. ¿Sí? Esto tiene un acróstico ahí para que se acuerden. LIPS. Lista, invitar, plan y seguimiento. Lista, invitar, plan y seguimiento. Apréndaselo así como cancioncita. Eso es lo que hay que hacer por el resto de la vida para hacer que el negocio crezca. Lista, invitar, plan y seguimiento. Bien, esto viene en el patrón del éxito, que todo el mundo espero que conozca. Esta pequeña libretita negra que viene en el sistema original, ¿sí? Que también se vende suelta. Y aquí viene el patrón del éxito, un patrón de desarrollo del negocio, una forma de hacer el negocio. Son 8 pasos que hay que seguir. La parte mecánica, la parte central de ese patrón, son estos 4 pasos, que son el paso 3, 4, 5 y 6. Este patrón sirve también para darnos cuenta en dónde estamos atorados nosotros o en dónde se atoran nuestros downlines, ¿no? Las personas que nosotros invitamos al negocio. Sirve también para eso. Alice tocó el punto 1 del sueño, que es muy importante, definir tus sueños, establecer cuáles son tus sueños, por qué estás haciendo este negocio. El paso 2 es establecer los compromisos necesarios para desarrollar el negocio, compromiso a capacitarse, compromiso a trabajar, compromiso a consumir los productos, en fin. Y después viene esto. Y es muy importante darse cuenta que hay gente que se atora en el sueño, hay gente que se atora en los compromisos, ¿sí? Si está atorado en los compromisos, o sea, ¿por qué no oye cassettes? ¿Por qué no viene al Open? ¿Por qué no va a los seminarios? Bueno, pues porque no tiene definido su sueño. No ha encontrado un sueño suficientemente intenso y grande para salir de esa zona de confort y empezar a hacer las cosas que tiene que hacer para que el negocio camine. Vamos a suponer que ya está oyendo cassettes, viene a los seminarios, va a las convenciones, lee, tiene sueños perfectamente claros, pero tampoco le funciona el negocio. Si le rascamos, lo que pasa es que no tiene lista. ¿Sí? Está atorado en la lista. O a lo mejor sí tiene lista, pero no los invita. Está atorado en la invitación. O está atorado, no da el plan. Depende del plan que le da su offline cada vez que puede. O depende del plan que se da en el open cada semana. Y entonces el negocio pues crece muy lento. Vamos, en algún momento de esto estamos atorados. Todos pasamos por ahí. Algunos nos atoramos más tiempo en algunas cosas. Otros se atoran menos. En fin, pero todos vamos pasando por un proceso. Y todo el chiste está en ir avanzando en eso y haciéndolo cada vez más fluido. ¿Para qué? Para que esto se vuelva ya un mecanismo que sea rápido y ágil y que no nos detenga en ningún momento nada de esta parte mecánica. Entonces, vamos a empezar a revisar la lista. ¿Quién tiene una lista de más de 100 personas? Que levanten la mano. ¿Ok? Bueno, eso es lo que se necesita para que el negocio camine. Tener una lista grande, por lo menos de 100 personas. Ahora, de esos que levantaron la mano, ¿quién la tiene escrita? La gran mayoría, todos los demás tienen menos de 100 personas o no la tienen escrita. Lo importante de la lista es darnos cuenta que esa es la materia prima del negocio. De nada sirve estar yendo a todos los seminarios, a todos los opens, a las convenciones, estar oyendo cassettes, estar leyendo si no tenemos lista. A esas personas que están en ese estado del negocio, les llamamos o los conocemos como vagos motivados. O sea, porque esta es la parte de la chamba, ¿no? Entonces, a ellos les gusta el socialitos, entonces van al open, están ahí, se entusiasman, gritan, cantan en los seminarios también, ¿no? Hombre, están motivadísimos, van a las convenciones, salen, olvídate, pero no hacen la chamba. ¿Okay? No hacen la chamba, están atorados en la lista. Y no hacen la chamba porque no tienen lista. ¿Qué es lo que nos impide tener lista? Bueno, pues que empiezas ahí con que No, pues a este, ¿cómo le voy a decir a este? Si este tiene dinero, ¿no? No, este hace 20 años que no lo veo, imagínate que le hable yo para hablar del negocio. Y empiezas a prejuzgar. Entonces, empiezas, no, con temores y cosas así, para, haces una lista de 5 y dices, no, mira, nada más necesito 6, hombre. Entonces, realmente, estos son los buenos. ¿Para qué una lista de 100, hombre? Estos 6 son los buenos. Ya después de que sacaste al que no tiene necesidad porque tiene mucho dinero, al que no viste hace 20 años, etcétera. Entonces, haces tu lista de 10 y entonces los invitas y resulta que no van o te dicen que no o ya están. Y entonces ya, ahí hasta ahí llegó tu negocio, esa lista se acabó la primera semana, entonces ¿sabes qué? Esto no funciona. ¿Les ha sucedido conocer gente así? Que después de una semana le dicen, no, esto no funciona, ¿por qué? Es que ya invité a los 6 que yo pensaba que lo iban a hacer y ya están o no les interesa. Y ya, se acabó. Entonces, si estás atorado ahí, en la lista, pues hay que desatorarse. Todo tiene que ver, como dijo Alice, con la actitud que tú resuelves la situación en este negocio y en la vida, ¿sí? Ok, lista. ¿A alguien también le han dicho que es que yo no conozco a nadie? O cosas como, ya se me acabó mi lista. ¿A quién ya se le acabó su lista? A ver, levanta la mano. No les dé pena, hombre, estamos aquí entre puros cuates. Bueno, alguien que dice, es que a mí ya se me está acabando mi lista. Y todavía no entro a nadie, entonces estás paralizado ahí, ¿no? Ya no quieres invitar a nadie porque es como el que está vendiendo naranjas y le llegan a comprar todas las naranjas. No, pues no le vendí todas porque si no, después que vendo, ¿no? Entonces, como ya nada más te quedan 20 y ya de los primeros 80 te dijeron que no, estás paralizado para invitar. No, es que si esos me dicen que no, ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que capacitarme más para que no se me vayan esos 10, ¿no? No, y no es ese el asunto, ¿no? Lista. Hay que estar agregando constantemente nombres a la lista. O sea, la lista tiene que ser permanente. Permanente. Y otra vez, lo que ayuda mucho a la lista es la mentalidad con la que tú haces el negocio. Y yo me he dado cuenta porque a mí me pasó, ¿sí? Yo lo viví en carne propia y he visto cómo mucha gente en nuestra organización pasa por esa fase. Yo sé que a lo mejor ustedes están en eso. Tú puedes tener dos pensamientos cuando estás haciendo el negocio. Uno es que yo necesito encontrar a 6 locos para que yo me haga diamante, ¿no? O necesito que este tipo entre porque yo tengo que ser Quicksilver el mes que entra y subir en el seminario. O es que ya se está acabando el tiempo de mi meta. Yo dije que iba a ser directo en 3 meses y no, este tiene que firmar. O sea, yo no. Estás con ese pensamiento. Estás diciendo, mira, yo necesito gente para yo subir en el negocio. Y entonces, cuando estás con esa mentalidad, estás temeroso. No tienes postura y caes muy fácil en la postura de rogón, que eso no jala. No, hombre, es que mira, de veras te conviene, hombre. Mira, yo sé que este negocio es para ti. Mira, si quieres paso por ti a tu casa. Es más, después te llevo a cenar y te regreso a tu casa. No, mira, esto está buenísimo. Yo te hago el negocio. Mira, tú nada más dame una lista de 100 nombres y yo los invito y les doy plan. Estás en plan de rogar y eso no funciona. Porque eventualmente tienes el resultado, o sea, la gente se mete. ¿Y cómo no se va a meter la gente? Y dice, oye, mira, este negocio está sensacional. Mira, pasan por ti, te llevan al open, te llevan a los planes, ellos invitan, ¿sí? Ellos compran el material de seguimiento, ¿sí? Te llevan el cassette de la semana a tu casa. Oye, esto es sensacional, man. Y así te van a llevar a pasear a las playas del mundo. Entonces, cuando tú ya te estás volviendo loco, y ya no puedes hacer eso con 3 o 4 que tienes ahí, y le dices, ¿sabes qué? Hoy no puedo ir por ti al open, nos vemos allá. No. Tú dijiste que me ibas a apoyar. No. Si no vienes por mí, no voy al Open y olvídate, ya no hago el negocio. ¿Pero cómo? Entonces, yo sé que se ríen porque les ha pasado. O en el momento que le dices, ¿sabes qué? No te puedo llevar tu cassette, no, tienes que venir a mi casa, recogerlo y pagármelo. No, es que yo no puedo. Mira, ese día no circulo, es un pretexto que dan ahí en México. Es que ese día no circulo, o es que vivo hasta el otro lado de la ciudad. Bueno, pues sí. Pero así es, yo voy a recoger mis cassettes a casa de mi upline, aunque no circule, y yo se los pago. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. No. Tú me dijiste que ibas a traerme cassettes. Y ahí los perdemos. ¿Por qué? Porque falta postura. Entonces, la postura es algo muy interesante que hay que ir cultivando. ¿Y qué nos va a ayudar a la postura? Estar conectados al sistema y estar convencidos. Miren, aquí la palabra clave es, si ustedes están convencidos, o sea, la convicción que ustedes tengan en el negocio, ¿sí? El entusiasmo que ustedes le pongan y el concepto que ustedes tengan del negocio. El concepto es, ustedes tienen una oportunidad que van a compartir con muchísima gente, ¿sí? Con las ganas de que esa gente se meta a hacer lo mismo que ustedes están haciendo para ser libres financieramente y irse a pasear el mundo entero. Ese es el tipo de gente que ustedes están buscando. Y esa es la postura que ustedes deben de tener cuando comparten el negocio. Mira, yo traigo esto y creo que a ti te puede interesar, man. Esto está padrísimo y yo sé que tú, igual que yo, de aquí, de este negocio, podemos sacar nuestra libertad financiera. Mira, esto se trata de esto. ¿Te interesa? No. Ok, bye, chao. Y a otro, y a otro. Si no tenemos esa mentalidad, estamos rogando. Entonces, cuando uno está haciendo la lista con esa mentalidad, no prejuzgas. Oye, mi cuate de la prepa, hace 20 años que no lo veo. Bueno, ¿qué hay? Pues voy a hablarle y a ver si esto le interesa, y si no le interesa, no pasa nada. Oye, que a mi exnovia, qué buena onda. Oye, pues le voy a hablar y le voy a decir, mira, pues... pues si le interesa, pues padre, ¿no? Y ya. Quiero que sepan que una de mis exnovias es directa en nuestra organización. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Claro que hay algunas exnovias que no he invitado porque pues no acabó muy bien la situación ahí, pero bueno. Pero cuando estás con esa mentalidad, tú quieres compartir esta idea con mucha gente, conocidos o desconocidos, lista. Es que yo no conozco a nadie, no importa. Esta idea la puedes compartir con desconocidos. ¿Sí? Sí, o sea, tú conoces gente o crees que exista gente allá afuera en el mundo que use champú, pasta de dientes, jabón para bañarse, jabón para lavar su ropa y que quiera ganar dinero. ¿Sí conocen gente así? ¿O creen que haya gente así, de ese tipo tan raro? ¿Sí? Bueno, pues esa es la gente que necesitan en su lista. Esa, nada más. Entonces, el patrón del éxito da algunos tips. Dice, primero, invita prospectos inmediatos. ¿Quiénes son? Amigos, familiares. O sea, gente muy cercana a ti. Se robaron la hoja. Aquí está. Candidatos inmediatos, familiares, amigos y conocidos, vecinos, nuevos y antiguos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿sí? Personas que sabemos que hay un contacto cercano o reciente. Eso es fácil, todo el mundo se acuerda de eso rápidamente. Tu vecino, tu compañero de trabajo, tu amigo de toda la vida, tus familiares. Y entonces empiezas muy entusiasmado y sacas una lista de 50, 60, 80. Y empiezas. Y de todos esos nadie quiso entrar. O entraron dos, pero no hacen nada. ¿Sí? ¿Alguien le ha pasado eso? Ya lo trae gente donde dice, no hombre, es que yo ya llevo 3 meses y todavía no puedo inscribir a nadie. Perfecto, mira, disfruta, esa parte del negocio es interesante. Todavía te falta que entren y no hagan nada. Entonces, espérate, vas bien. Todavía te falta que entren y que se salgan. Que te regresen el kit, no hombre, eso es emocionantísimo. Espérate, tú síguele ahí, o sea... Esa parte de que das planes y no entran, disfrútala. Luego hay cosas peores, ¿no? Son los obstáculos del negocio. Hay que pasar por ahí. Todo el mundo aquí ha pasado por ahí. ¿Sí? Ha pasado por eso. Das planes y no entra nadie. Oye, ¿qué está pasando? No, no está pasando nada, hombre. Así es el rollo. Tú síguele. ¿Sí? Tú síguele. Más. Oye, ¿de veras alguna vez entra la gente aquí? Sí, hombre, sí. Entonces de repente entra uno y como dice Alice, te habla, oye, ya entró uno, sensacional, padrísimo, ¿qué pasa? Entonces al rato te pregunto, oye, ¿de veras la gente consume productos? O sea, la gente que se mete aquí consume los productos. Oye, ¿de veras hay gente que compra el cassette de la semana y que te lo... ¿De veras? ¿Eso es cierto? Sí, hombre, tú síguele. Entonces hay que estar así. Entonces, la lista. Cuando se acaba esa lista de prospectos inmediatos, bueno, vienes con los candidatos secundarios, conocidos. No necesariamente amigos. Uno piensa que este negocio nada más lo va a hacer con amigos. Entonces, no, es que yo no soy amiguero. Es que yo nada más tengo 3 amigos en la vida, porque pues así soy. Bueno, y pues, no pasa nada, hombre. ¿Conoces? ¿Tú crees que haya gente que use jabón, pasta de dientes y que quiera ganar el negocio? Bueno, pues a esa gente hay que meter el negocio. Entonces, mira, aquí nos conoces a través de tus hijos, de la escuela, de gente que te compone el coche, de servicios personales o domésticos que a ti te dan, la tintorería, el que le da clases a tu perro, el que te lava el coche, el que te arregla los aparatos electrónicos de la casa, el que te trae la fayuca, en fin, ¿no? ¿A quién conoces? Clubs, iglesias, comités, mascotas, en dónde compras, etcétera. Toma en consideración agrupaciones, no solamente nombres de personas, o sea, muévete por agrupaciones, fuentes. A ver, Ah, pues el club, o la asociación en donde, que estuve hace 3 años, o el comité de la colonia. Yo no sé, asociaciones de personas en las que has estado. Sigue añadiendo nombres a tu lista, apúntalos tan pronto te recuerdes. Fíjense algo, un ejercicio para la gente que ya cree que se le acabó la lista, o que tiene que empezar a usar esa técnica maldita que a alguien se le ocurrió del contacto en frío. Y entonces ahí estás apanicado, el contacto en frío, ¿cómo voy a hacer eso yo, no? Pues hazlo natural, hombre, es fácil. Para que empieces a hacer el contacto en frío, te sugiero que hagas un ejercicio para que veas qué fácil puede ser el contacto en frío. Carga una tarjetita de cartón, de esas de 3x5 o 5x7, según el tamaño de tu bolsa, con una pluma y ponte, levántate y dices, voy a apuntar en esta tarjeta todas las personas con las que cruce por lo menos una palabra el día de hoy. O sea, si alguien, vas caminando por la calle y alguien te paga, oye, disculpe, ¿qué hora tiene? Tú le das la hora y lo apuntas. O sea, no quiere decir que le vayas a dar plan ahí o que te quieres. Pero tú lo apuntas, el tipo que me preguntó la hora. ¿Okay? Entonces tú vas y de repente tú se te ofrece, estás perdido en la calle. Oiga, disculpe, ¿dónde está López Mateos con Vallarta? Porque usted, pues mire, donde hay una Minerva así de este tamaño, ahí. Entonces, al tipo que le pregunté dónde estaba tal crucero. Y así. O en tu trabajo, va a haber mucha interacción en tu trabajo con clientes que te hablan por teléfono, con proveedores, con personas con las que te interactúas, con gente que conoces en la calle, en la fiesta de tus hijos. Oye, hijo, tengo una fiestecita de mis hijos hoy en la noche. Bueno, pues vas ahí, entonces platicas. Todo eso lo apuntas. Y te vas a dar cuenta la cantidad de gente que contactas en un día. Y entonces, mira, fíjate. Entonces, el siguiente paso es decir, bueno, todas estas personas con las que yo interactúo todos los días y cada día diferente va a ser personas diferentes, pueden ser prospectos para el negocio. Entonces ahí es el segundo paso. ¿Cómo rayos le hago para contactarlos para el negocio? ¿Okay? Pero vas haciendo ese hábito y te vas dando cuenta que sí tienes posibilidad de encontrar gente para hacer el negocio. Es simple, sencillamente compartir. Otra barrera es, ¿cómo le voy a decir al tipo que me preguntó la hora, que además lo veo todos los días porque pasamos por la misma calle, que le invito a un negocio? No, no le tienes que decir, oiga, si son 12:30, lo invito a un negocio. No. Tranquilo, haz plática, empieza a oiga, ¿a dónde va? Usted siempre pasa por aquí, ta, ta, ta. ¿Sabe qué? Yo tengo una idea que quisiera compartir con usted, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? Entonces, haces una cita, sacas tu teléfono, haces la cita, empiezas a establecer esa relación. Eso es fácil, si lo hacemos natural, es fácil. Fernando Olivares nunca se dice, miren, el contacto, yo no salgo a contactar gente así con los dientes, así como tiburón, ¿a quién voy a agarrar ahora para el plan? No, no. Salgan a conocer gente, a conocer gente. Hay muchísimas actividades, yo les aseguro, en las que participamos todos los días, donde podemos conocer gente. Que unas clases de inglés, que un curso nuevo de capacitación en la empresa, donde de repente hay gente de la empresa que yo no conozco porque son de otros departamentos, o de otra sucursal, o la fiesta de los hijos, o yo no sé, o una primera comunión, o una boda de un primo lejano. Bueno, pues al único que conozco es al primo y ahí a unos cuantos primos, bueno, pero ahí va un montón de gente que yo no conozco, que puedo empezar a establecer contacto y presentarles el plan en un futuro. Háganlo, eso es fácil. Entonces, el otro inciso de fuente de candidatos son, la mayor fuente de candidatos son desconocidos, o sea, gente que no conozco, ¿sí?, que quieren hacer amistad. Bueno, eso depende de mí. Entonces, bueno, pues ahí, cuando alguien le dice, mira, ya se me acabó la lista, ¿cómo, hombre? Mira toda la gente que hay ahí, nada más sale ahí, bueno, pero yo no los conozco, ¿no? Yo tampoco, pero algunos de esos, ¿sí? Yo sé que el negocio les va a interesar. Es cosa de presentárselos, compartir con ellos la idea. Entonces, pasamos a la segunda parte, la lista. Esa es la importancia de la lista, permanente, constante, poner todo el mundo ahí. Aunque no tengas el teléfono, miren, cometemos muchas veces un error. En la lista nada más ponemos a los cuates, o gente que tenemos mucha confianza y que se den su teléfono. No, hombre, pues no sé ni dónde vive, ¿para qué lo pongo en la lista? Ponlo, porque ahí ya lo tienes. Y entonces, a fuerza de estar viendo la lista todos los días para ver a quién le das el plan, vas a estar pensando, hijo, ¿dónde encuentro a este cuate? ¿Dónde encuentro a este cuate? Y entonces de repente se te prende la chispa. ¡Ah! Este era muy amigo de un cuate que vive ahí, que no sé el teléfono, pero sé dónde vive. Pues vas un día y le dices, oye, ¿no has visto a aquel? Pues sí, mira, se casó y se fue a vivir a Mérida y este es su teléfono. Ah, perfecto, pues ahí está. Así, entonces el chiste es apuntarlo para que lo tengas presente y pueda estar buscando sus datos y dónde localizar. Bien, pasamos a la parte de invitación, que aquí es donde también la gente se atora. O sea, ya tengo una lista diciendo que yo era qué hago con la lista, ¿no? ¿Cuál es el primer el obstáculo más grande en la invitación? Alguien aquí que me diga. La pena, el miedo, pavor, ¿okay? Entonces ahí el obstáculo es el miedo, la pena, el miedo a que te digan que no, a que se burlen de ti. A nadie nos gusta que nos digan que no, que se burlen de nosotros. Esa es una verdad universal, independientemente del negocio, ¿no? Eso es lo que nos paraliza. Y entonces estamos ahí en la invitación. Y damos vueltas al teléfono. Y dice, no, es que se me hace que no va a estar. No, pues mejor le hablo en la noche a su casa, ya que lo agarro relajado. Ahorita hablarle a la oficina, imagínate. No, mejor en la noche ya en su casa relajado. Y así le damos vueltas. Y entonces la lista la pasamos en limpio, la pasamos a máquina, la ordenamos por orden alfabético, la ordenamos por colonia, y ahí estamos, ¿no? La lista ya la dominamos, o sea, ya agregamos más nombres, ¿no? Somos unos duchos en la lista, ya tenemos la lista ordenada, desordenada, ya, perfecta, bonita, con teléfono, no, mira, ya, aquí está la lista, mira, hay gente que le pone iconitos, mira, este es un rinoceronte, es un campeón, es un titán. Bueno, ¿y por qué no le invitas? No, es que apenas estoy ordenando la lista para ser productivo, tú sabes, ¿no? Y ahí estás atorado. La lista hay que destruirla rápidamente. O sea, es el vendedor de naranjas. Mira, ¿sabes qué? Ya tiene 100, perfecto. Háblales a todos y ya, averigua de una vez, ya lo más rápido posible, quién de ahí quiere hacerlo y quién no. ¿Sí? Hay que darse cuenta que este negocio es estadístico. O sea, por cada sí que ustedes tengan, gente que se mete a este negocio, tiene que pasar por un montón de nos. Y luego nos que entran y no lo hacen, y todas esas que les, gente que se sale, todo eso que les va a pasar, o que ya les está pasando, hasta que encuentren un sí. Fíjense lo que decimos todas las noches. Si tú trabajas de 2 a 3 horas diarias en este negocio, en los próximos 2 a 5 años vas a llegar a diamante. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a encontrar a 6 personas que lo quieran hacer en serio. Si trabajas todas las noches, dando planes, compartiendo esta idea, ¿se imaginan la cantidad de gente que les va a decir que no? O la cantidad de gente que va a entrar y que no va a hacer nada. O a lo mejor que va a hacer algo dentro de 3 años y ustedes no se pueden esperar porque ustedes quieren ser diamantes ya. Entonces, ¿cuál es la solución? Un montón de compartir esta idea con un montón de gente, un montón de gente, un montón de gente. Es más o menos una persona por año, si hacen las cuentas, 6 personas en 2 a 5 años. Vamos a poner el promedio, 3 años. Que se hagan diamante en 3 años. Son 2 personas buenas cada año. ¿Sí? Pero para eso tienen que buscarlas, o sea, todos los días compartir el plan del negocio con personas. Tírenle a lo que se mueva. O sea, 37 grados centígrados y que respire, preséntenle el plan. ¿Sí? Cualquier persona que invada su espacio vital a menos de 1 metro, preséntenle el plan. ¿Qué? Esa es la idea. Entonces, la invitación, pues no hay más que hacerla. O sea, todo en este negocio y todo en la vida se aprende haciéndolo. ¿Cómo aprendieron a caminar? ¿Cuántas veces se cayeron? No se acuerdan, pero ustedes lo pueden ver en sus hijos. ¿Cuántas veces se caen los niños antes de aprender a caminar? Y es la única manera de hacerlo. Se caen, se pegan, les da miedo 3 días y luego se vuelven a levantar. O hay algunos muy osados que se caen, andan todos moroteados y siguen ahí, tercos en aprender a caminar, ¿no? Sí, entonces es la única manera. ¿Cuántas veces se cayeron cuando aprendieron a andar en patines o andar en bicicleta? Bueno, ¿cuántas veces se van a equivocar en las invitaciones hasta que las aprendan a hacer con más soltura? ¿Y cuál es la única manera de hacerlo? Pedaleándole la bicicleta, caminándose, levantándose, agarrándose de los muebles, probar uno solitos y aventarse y caerse y volverlo a hacer hasta que ya sale natural. Es lo mismo, les va a pasar. Si les da miedo poner gente en su lista, bueno, practíquenlo, háganlo. Si les da miedo invitar, la única medicina es invitar. No hay otra. Invitar. Nosotros ya pasamos por ahí y les puedo asegurar que sabemos lo que se siente. Te da miedo, se te traba la lengua, dices todo lo que no tienes que decir, lo dices, empiezas a darle el plan por teléfono, todo lo que te dicen que no hagas, lo haces. Bueno, pues es la misma. También cuando aprendes en bicicleta dices, mira, aguas, no vais a frenar con el de adelante muy rápido porque te vas de hocico, ¿no? Ah, ok. Entonces vamos por una bajada y frenamos con el de adelante y nos vamos. Yo sí, ah, sí, claro, pues eso me dijeron. Pues sí, es lo mismo aquí, es lo mismo. Entonces, para invitar, sigan el patrón. Además, lo bonito de este negocio es que tenemos ayudas increíbles. O sea, no hay que inventar nada, ¿sí? O sea, no tenemos que inventar la bicicleta ya está hecha, no tenemos que inventar los pedales, ya están ahí, lo que hay que hacer es aprender. Aquí ya está. Tú, si tienes miedo, pavor, pánico, invitar, siéntate frente al teléfono, concéntrate y lee esto. Planea tu invitación. Y aquí está, mira, es un diagramita de flujo. Esto está. ¿Se ha fijado que este negocio está hecho a prueba de tontos? Los cassettes cuando terminan dicen, ese es el final del lado uno, dele vuelta para continuar con el cassette. O sea, no hay posibilidad de error, no hay. O sea, no sea que a alguien se le ocurra que ahí acaba el cassette y no oiga la segunda parte, no le dé vuelta, ¿no? No, no, el cassette dice que les... Entonces aquí igual, mira, háblale y dile, hola, Roberto. Fíjate. Bueno, si se llama Roberto, sirve, si no, cámbialo. Te llama, y aquí dices tu nombre, ¿no? Te llama Manuel. Tengo prisa, pero necesito hablar contigo de algo importante. ¿Estarás ocupado el martes a las 8 de la noche? Si dice que no, continúa. Si dice que sí, pregunta si puede cancelar. Aquí viene. Entonces, sí. ¿Estás ocupado? Sí. Entonces te vienes, ah, ok. Y le haces la pregunta, ok. Oye, ¿puedes cancelar? No, no puedo. Está bien, te llamaré en otra ocasión, despídete amistosamente y cuelgas. Ya, está hecho, o sea, no hay posibilidad de error. No estoy ocupado. Fíjate, sigues la flecha, es un diagramita, no hay posibilidad de error. Sigues la flecha izquierda y te encuentras un cuadro que dice, ¿te gustaría ganar tanto dinero al año? Sí, ¿te gustaría ganar unos 8,000 pesos al mes extras? Sí, lo digo en serio, ¿eh? Aquí dice, lo digo en serio. No te prometo nada, pero he encontrado la manera y estoy organizando un negocio, ¿sí? Y he seleccionado algunas personas que considero adecuadas para hacer esto. Tú eres honrado, fíjate, o sea, todo. Tú eres honrado porque tienes ambiciones y podrías tener mucho éxito en esta idea. Mira, nos reuniremos a las 8 en mi casa para hablar de esto. ¿Sí? Ahí está, no te... léelo, sigue la flechita, ¿no? Entonces, luego viene otra flechita. Roberto, creo que deberías venir con tu esposa. Se trata de algo muy importante y pienso que debe estar enterada como tú para poder analizarlo inteligentemente juntos. Entonces, él te contesta, muy bien. Entonces, tú dices, de acuerdo, cuento con ustedes a las 8. O sea, no hay posibilidad de error. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, háganlo. ¿Sí? Okay. Y aquí viene, obviamente, qué pasa si te dice que no y bueno. Okay. Ahora, cosas en invitación. Ustedes pueden ir agregándole cositas, ¿cierto? Peguen cartulinas ahí. O sea, el temor más grande cuando invitan, ¿qué es la respuesta que uno espera o la que siempre recibe? Que uno les tiene pavor. Yo sé que... ¿Es Amway? ¿La otra? ¿De qué se te...? Fíjense, este negocio es tan simple que ya sabemos lo que nos va a contestar la gente. Es increíble. Ya sabemos lo que la gente nos va a preguntar. Lo único que tenemos que tener es ensayada una respuesta para conseguir nuestro fin y no el de ellos. Es todo. Sí. Ok. Entonces, la gente te va a preguntar invariablemente de qué se trata. Y ahí el librito también dice de qué se trata. Mira, no te puedo dar detalles, ¿sí? Esto sé que es muy importante. Yo no explico los negocios por teléfono, esto es demasiado importante para eso. Y yo necesito hacerte unos diagramas. Entonces, necesitamos vernos personalmente. Bueno, dame una idea. Mira, es un negocio de mercadeo múltiple. ¿Sabes algo de eso? ¿No? Ah, bueno, pues te espero. O como dice Toño Crespo, muchos diamantes, haz preguntas tú. Es que mira, es que yo no sé vender. O te dicen, bueno, hay que vender. Y te digo que a veces te agarran. O sea, hasta los mejores maestros se les va a la liebre, ¿no? El mejor casado se le va a la liebre. ¿No han visto a los tenistas profesionales cometer dobles faltas? ¿O a los futbolistas fallar penaltis? Ok. Bueno, los esmeraldas también la regamos, ¿no? O sea, el otro día a Alice le dijeron, ¿hay que vender? Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta ahí adecuada? Fíjense. Pues él dijo, no, aquí no vendes, mira, lo que pasa es que tienes que hacer una red. Ah, no, lo que pasa es que a mí me fascinan las ventas. Sí, claro. Doble falta. Pues sí, pasa. Pasa. Para que veas, te agarran fuera de onda y pues, la riegas. Y una vez hice una invitación completamente vamos, nos reímos como 20 minutos de eso. Le hablo a una persona, un referido, que era muy importante, era de su lista gallina, si saben lo que es la lista gallina, ¿no? La lista que te da pánico invitar, bueno, pues esa pásasela a tu upline. Él los invita. Entonces, la lista gallina, se la pasa a tu upline, pero hazla. Entonces, me dieron una de esas gentes. Entonces, le hablo y me contesta su secretario. Entonces, ya eso era puntos menos. O sea, tener secretario es, uf, es de más, está más caché, ¿no? Entonces, la función del secretario es filtrar las llamadas al señor, para eso le paga, ¿no? Entonces, no, pues, ¿de qué se trata? Pues, mire, es un asunto personal. Es que si no me dice de qué se trata, yo no le puedo pasar la llamada. Bueno, mire, lo que pasa es que fulanito tal, que es amigo de él, lo estima mucho, se sabe que es una persona muy responsable y trabajadora y queremos compartir un negocio con él. Bueno, pues, ¿de qué se trata el negocio? Si no me dice de qué está, no se lo puedo pasar. Pues así estaba, ¿no? Entonces, pues tú no estás preparado, ¿no? Y de repente viene la brillante idea, pues voy a invitar al secretario. Pero como traes el script ahí, ya en automático, le dije al secretario, bueno, mira, lo que pasa es que Luis, suponiendo que esta persona se llama Luis, Luis te conoce a ti también y sabe que eres una persona de... Y cuando empecé a decir eso, el rollo, dije, no es cierto, este tipo no conoce a Luis. Dije, bueno, mira, la verdad es que Luis no te conoce a ti, pero si estás interesado en ver el negocio, hice un desaguisado, el tipo me colgó, ¿ok? Entonces dije, ¿qué es esto? ¡Qué asco! ¿No? Ya, o sea, te pasa. Pero la ¿quién después de dominar la bicicleta no se puso un guamazo algún día? Sí, ya que le agarras confianza y pones un guamazo, es igual. ¿O quién no se ha caído ya de adulto? Así que te tropiezas ahí, y vas y te azotas en la calle o en la casa. Es igual, aquí te va a pasar igual, te vas a tropezar. Pero ¿sabes qué? Ya no te hace tanta mella. Ya sabes que, bueno, pues te levantas, ves si nadie te vio. Y ya, igual a mí, ¿no? Lo que pasa es que ahí había visto a Alice que se reía de mí, entonces dije, bueno, ya colgué, nadie me vio, no, pues sí me había visto a Alice, ching, pues ya la reía. Obviamente, si te ve el prospecto ahí, dices, bueno, mira, a veces pasa, ¿no? Pero vamos a hacer otro. Entonces, invitar. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿sí? Se vuelve divertido, de veras. Cuando ya pasas ese primer escalón, cuando ya te empieza a gustar la velocidad en la bicicleta, se vuelve divertido. Mis hijas acaban de aprender a andar en bicicleta. Le tenían pavor, no se subían. Les pusimos roditas. Un día ellas les quitaron las roditas y ahorita no las bajas de la bicicleta. En las vacaciones han andado de bicicleta todo el santo día. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Llega un momento que te pasas invitando a un montón de gente. Te pasan cosas divertidas y extrañas. Oiga, mire, le hablo de parte de fulanita y tal. Ah, sí, cómo no. Oiga, ¿y qué pasó? Siempre se casó con aquel novio que tuvo y tú... No sabes ni qué contestar, ¿no? Pues, sí, sí, sí se casó. Fíjese, no, hombre, nosotros no pudimos ir a la boda porque... Y a propósito, ¿cómo está la mamá de ella? No, hombre, de maravilla. Y tú no sabes si ya se murió la señora. Hasta que no sabes qué hacer. Oye, mire, le hablo para esto. Y la señora te hace plática. No, te pasan cosas chistosas, interesantes. Pues háganlo, hombre, es divertido. Bueno, entonces la invitación, pues es eso. Y otra vez, la postura que ustedes tengan de invitar es muy importante. Ustedes tienen un excelente negocio, una excelente idea de negocio que quieren compartir con la gente. Ustedes pónganse en el lugar. Cada vez que ustedes tengan una reflexión como esta, nombre, ¿cómo le voy a presentar el negocio a este cuate que hace 20 años que no veo? Digan, bueno, ¿a ti te molestaría que un día te hablara un amigo que hace 20 años que no te ve y te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy en algo que se puede ganar mucho dinero y pensé en ti, no sé por qué, pero quiero que nos vayamos a tomar un café y platicarte de esto, a ver si te interesa. No, man, mira. Qué falta de educación la tuya, hace 20 años que no lo ves y me hablas para invitarme a algo que yo puedo ganar dinero, no. Es absurdo. Pero muchas veces ahí nos quedamos, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar si hace 20 años que no lo veo? Pues así, mira, agarras el teléfono y le digo, mira, hace 20 años que no nos vemos, pero me acordé de ti porque tengo una idea que creo que tú y yo podemos hacer muy grande. Y ya le hablas, ¿qué irían? Ustedes irían. Bueno, él también va a ir. Si lo hacemos con esa naturalidad, con ese entusiasmo, la gente va. ¿Sí? Ok. Invitar. Entonces, no, si están atorados ahí, desatórense. Ya, inviten. Y cada vez que inviten, su lista táchenla, ya, táchenla. O sea, el chiste de la lista es tacharla, no pasarla en limpio, ordenarla otra vez. Y... No, táchenla, ¿ok? A nosotros nos ha funcionado algo que sí quiero compartir con ustedes para organizarse. Miren, cuando estamos haciendo este negocio y además tenemos un negocio tradicional o una chamba y tenemos 20,000 cosas en la cabeza, se vuelve uno muy improductivo, ¿sí? Y entonces no trabaja el negocio, hay que hacer cosas que sí tiene que ver mucho con el tiempo, o sea, tratar de pactar un plan todas las noches. Eso a veces no nos podemos organizar porque la chamba nos absorbe. O dar seguimiento 24, 48 horas, tampoco lo vamos a hacer porque la chamba nos absorbe. Y si a eso le sumamos el desorden que tenemos, es un caos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Miren, yo he visto gente que trae su lista, porque además a nosotros nos pasó así. Traes tu lista ya, en limpio o en sucio, como quieras, pero traes tu lista a renglón seguido. Entonces empiezas a invitar. Ya por fin te animas y te sientes, ahora sí voy a invitar. Empieza a invitar. Entonces le hablas a fulano y te dice que no está, que regresa en vacaciones. Entonces apuntas ahí, en la lista, entre renglones, está de vacaciones. Y apuntas, no, este sí va a ir al plan. Y empieza a apuntar eso. Total, a la semana, eso es un cochinero. O sea, no sabes, este está, tiene flechitas por acá y está. Entonces ya no sabes si es del renglón de arriba o del renglón de abajo. Ya no sabes si después de las vacaciones le hablaste. No sabes, no apuntaste cuándo iba a regresar de vacaciones. ¿Por qué? Porque no tenías espacio. Dijiste, ah, pues me acuerdo y ya no te acuerdas. Ya no sabes si le diste una cinta, si ya vio el plan. Entonces le vuelves a hablar a uno y te dice, ya te dije que no me interesa. Ah, este era el que se enojó. Entonces ya le pones ahí. ¿Ok? Te pasa todo eso. Y es un desorden. Te vuelves improductivo, te desesperas y el negocio no avanza. ¿Sí están de acuerdo? ¿Eso les ha sucedido? ¿Algo así? ¿Sí? ¿Quién tiene su lista ahorita así toda llena de anotaciones y monitos ahí? Porque además estás hablando y por los nervios empiezas a dibujar ahí caritas felices y palmeras. Y entonces es un asco eso, ¿no? No puedes trabajar así. Miren, nosotros hemos hecho esto que nos ha dado muy buen resultado. Viene de la profesión de mi mujer, una historia clínica del prospecto. ¿Ok? Historia clínica del paciente. Entonces, una historia clínica del prospecto. ¿Qué haces? Agarras una hoja carta o una hoja del tamaño que quieras y la divides así. Mira. En esta parte de aquí arriba va a ser el encabezado de la hoja. ¿Qué vas a poner ahí? Pues vas a poner, si estás trabajando prospectos de las listas de tus downlines, bueno, pues pones de qué línea es para que no andes ahí cuando ya tienes organizaciones más o menos grandes, sepas en dónde estás trabajando. Ah, pues esta es la línea de tal y es la profundidad tal. O sea, aquí pones el nombre de tu frontal, pones tu frontal y luego con una raya pones la profundidad con la que estás trabajando. Ah, o sea, esta es de la línea de Fernando y es un prospecto de Juanito. Ah, ok, entonces ya ahí te ubicas. Ah, Fernando y Juanito, sí, ya sé quién es. Entonces ya te ubicas en dónde es. Luego aquí pones el nombre del prospecto, Luis Pérez. ¿Okay? Obviamente cuando es tu lista personal, pues no pones la línea, ¿no? Sabes que son tuyos, ¿no? Okay. Aquí pones el nombre del prospecto. Luego aquí pones la ocupación del prospecto. Esto sirve para saber, bueno, si es un médico, ah, ok, bueno, pues ahí, si le voy a hacer seguimiento, pues las cintas de Joe Rodríguez, etcétera. O si yo soy médico, pues puedo empatizar un poquito con él, a la hora que le, ah, ok, no, hombre, eso de la medicina, sí, qué grueso, que ahora las demandas están a peso, sí, claro. Okay. Y empieza el comercio y le empieza a rascar ahí una necesidad, entonces te sirve, ¿no? Ocupación. Después, algo muy importante es, ¿qué relación tiene con tu frontal o con tu profundidad? O sea, con el socio. Es mi primo, fuimos amigos de la prepa, estudiamos juntos, fuimos compañeros de trabajo en la compañía tal. ¿Para qué? Para que en el momento en que le hables a Luis Pérez, mira, te hablo de parte de Fernando. Va a decir, ¿Fernando? ¿Qué Fernando? Sí, Fernando López. No, yo no conozco a ningún Fernando López. Sí, hombre, fueron compañeros en tal. Ah, sí, el perro. Ándale, el perro, exactamente. Ese cuate. ¿Sí? ¿Ya ubicaste quién? Sí, claro. Oye, ¿cómo está el perro? No, de maravilla. ¿Qué? Entonces, ¿qué relación tiene con esta persona para que tú puedas hacer de ahí la relación, ¿no? Que él te identifique. ¿Qué más ponemos aquí? Ah, los teléfonos, obviamente. Teléfonos. Ahí distinguimos si es el teléfono de la oficina o el de la casa para saber a qué horas le llamas, ¿no? ¿Sí? Porque muchas veces, si te ponen más el teléfono y no te dicen si es casa o oficina, estás ahí hablando horas que no va a estar ahí. Entonces, bueno, teléfonos, oficina, casa, etc. Y ya, creo que ya. Ah, el estatus. Estatus no quiere decir si tiene o no tiene o si tiene mucho o poco, no. El estatus es, bueno, esta persona ya vio el plan, le he dado seguimiento, le di un cassette, en fin, ¿cuál es el estatus? A lo mejor eso te pasa en la estafeta ya que va un poco avanzado el prospecto, ¿no? Ya vio el plan, no sabe nada del negocio, ya estuvo porque, yo ya sé que ya estuvo porque su prima estuvo y lo invitó, pero nunca lo esperan explicar. Algo, ¿cuál es el estatus? Para que también, muchas veces, y esto no lo hagan con su offline, cuando le pasen prospectos hacia arriba, dicen, mira este cuate, no quiere saber nada de Amway, man. Está furioso, ya me dijo que no. Pues lo voy a pasar a mi Esmeralda, a ver si él, con como es Esmeralda, lo puede auspiciar. Entonces tú hablas, no te ponen eso ahí, obviamente, ¿no? Entonces tú hablas con el tipo y dices, mira, ya le dije a este tipo que no me interesa. Entonces, oh, bueno, perdóname, cuelga. O sea, no le hagan esas maldades. Créeme que los Esmeraldas no se ven, nadie los distingue, ¿no? Más que adentro del negocio. Entonces, no vamos disfrazados de Superman. O sea, no los vamos a pantallar, ¿ok? Entonces, de repente te pasan así. Entonces, eso no lo hagan. Estatus, bueno, ¿cuál es el estatus en el que está? Si ya les dijeron que no, pues ya póngale no. Ah, pero como no tenemos lista, estamos tercos. No, es que este cuate es buenísimo. Lo que pasa es que no lo ha visto. Y ahí seguimos. No, hombre, si ya les dijo que no, pónganle no. Y lleven un expediente aparte con las hojitas de la gente que les dijo que no, porque algún día le pueden mandar una postal de Hawái. Oye, mira, pues me acordé otra vez de ti, estoy aquí en Hawái, man. ¿Tú cómo vas? ¿Qué dice la consulta? ¿O qué dice el Seguro Social? ¿O cómo va la fábrica? Etcétera, etcétera. Entonces, después, la parte de abajo lo dividimos en tres columnas. Dos flaquitas y una gorda al centro. Fíjense, esto es simple. Aquí pones la fecha en la que haces el contacto. Aquí pones la descripción de lo que pasó en ese contacto y aquí pones la fecha en la que le tienes que hacer seguimiento. ¿Qué? Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Tú le hablas a esa persona, tienes una hoja por cada persona. Alguien, oye, qué desperdicio de papel, sí, mano, pero es la única manera de hacerlo productivo, porque estáis una listita ahí con anotaciones, al rato tienes que decir, sabes que ya no entiendo nada, entonces tienes que volver a pasar en limpio la lista. Entonces la gente se pasa pasando en limpio la lista y no haciendo la chamba, ¿ok? Entonces, aquí pones, ¿qué día le hablas? Le hablé el 12 de agosto y me dijo que estaba de vacaciones, su secretaria, y que regresaba el día 23 de agosto. Entonces aquí le pones fecha de seguimiento, aquí le pones, está de vacaciones. Híjole. Cuando tienes tiempo en la oficina, 10 minutos o 15 minutos en la oficina o en la casa, saliste a comer, llegaste temprano, ¿qué haces? Cuando traemos ese desorden, sacamos la lista toda tachoneada y empezamos, ¿qué onda? Y te pasas 15 minutos descifrando los jeroglíficos de ahí y no haces nada. Entonces aquí sacas tu folder y empiezas a revisar las hojas que tienen fecha de seguimiento vencida. Dices, ah, esta es 23 de agosto, estamos a 14, bueno, esta no tengo que hacer nada ahorita. Pero de repente, ah, esta es del día 10 de agosto. Esto no le he hecho seguimiento, ¿qué tengo que hacer aquí? Entonces ves ahí todo lo que pasó, y ahí va a decir cosas como, lo invité al plan, no fue, canceló, ya vio el plan, se llevó un cassette, pero no fue al open, atropellaron al perro, le preguntas por el perro, se enfermó su abuelita, le preguntas por la abuelita, cuando les fue, toda la información ahí para hacerle plata, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, mira, al propósito, ¿cómo está tu perro? ¿O qué pasó con el coche? ¿Ya lo sacaste del corralón? ¿Cómo quedó? Algo, ahí está todo, si chocó, si no fue, entonces le haces seguimiento. Y ahí apuntas qué pasó, lo vuelves a invitar al seminario, ya tiene boleto el seminario. Ahí apuntas todo. Eso de veras les va a ayudar como no tienen una idea. Porque además lo pueden pasar a su offline si están atorados, o se lo pueden pasar a su esposa o esposo. Si ustedes salen de viaje, ¿sabes qué? Te encargo que hagas unos seguimientos. Entonces, aunque Alice no sepa quién es ese Juan Pérez que yo ya llevo 2 semanas haciendo el seguimiento, ella ve la hoja y ahí tiene todo el, ah, este cuate. Entonces ella habla y también eso impresiona a la gente. Oye, a propósito, ¿cómo está tu perro? Supe que lo atropellaron. Ah, y el coche. Y todas las excusas ahí, a lo mejor son verdades. Le pregunta, entonces es buena onda. La gente dice, oye, mira, estos gentes de veras están aquí. Entonces, hagan esto. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y además nosotros ya, a la gente que nos dice, oye, ¿me puedes ayudar con un prospecto? Sí, mira, llena una hoja de estas y pásamela por fax, porque ya que tú apuntas ahí en tu agenda Franklin el nombre, vuelve a hacer lo mismo, le hablas y entonces ahí estás apuntando qué pasó. No, tienes la hoja y ahí le vas haciendo seguimiento, ¿ok? Entonces, eso les va a ayudar mucho en esta parte de invitación y mucho en la parte del seguimiento, ¿ok? Quise tocarlo aquí porque también en la invitación les va a ayudar. Cuando invitan, se sientan serenamente, tienen la hoja ahí con todo lo que pasó con este cuate, ah, ok, entonces le tengo que hablar y voy a hacer esto, con él lo voy a invitar al seminario, eso va a ser importante porque ya vio el plan, está entusiasmado, ya oyó los cassettes, entonces lo tengo que invitar al seminario, entonces le hablas para eso y te programas y pones ahí cartulina, ah, seminario, cuando es tal, ah, ok, y le hablas y ya estás ahí, ok, rápido. Entonces, les va a servir mucho en la invitación. Plan. Hay gente que se atora en el plan, todos pasamos por ahí, igual, cuando nos subimos a la bicicleta, ¿Quién no da el plan aquí todavía? No tengan pena, levanten tranquilamente. ¿Quién no da el plan aquí todavía? Ok. Supongo que no le dan por miedo. Esa es la verdadera razón, porque eso de que es que todavía no me aprendo los números, olvídalo. O sea, los números es lo menos importante aquí. Miren, hay dos tipos de personas, si las clasificamos de esta manera. Personas que son buenas para los números y personas que son malas para los números. Los buenos para los números son los que llevan la cuenta mental cuando van al súper y ya cuando llegan a la caja saben cuánto le van a pagar. ¿Sabe qué? Pues yo una vez le voy haciendo el cheque y la caja... No, pero ya saben, ¿no? O vas con ellos a un restaurante y ya te llevan la cuenta. Mira, este ya lleva dos cervezas y este lleva una. Y entonces al final dicen, ¿cuánto hay que pagar? Mira, a ti te toca tanto, tanto, tanto. Esos son gentes numéricas, ¿ok? ¿Quién se considera numérico aquí? O sea, de ese tipo de gente que es buena para los números y que anda... No tan exagerado, o sea, pero gente que sí le gustan los números, que tiene... A ver, levanta la mano. Ok. Bueno, esos son los únicos que se van a preocupar por los números en el plan. Todos los demás les vale sorbeta, los números. Entonces, ¿por qué va a entrar la gente al negocio? La gente va a entrar por el entusiasmo que yo le ponga, por la convicción que yo le transmita y porque yo le diga, mira, aquí se puede ganar buen dinero y yo sé que tú y yo lo podemos hacer porque tú conoces gente que use pasta de dientes y que quiera ganar dinero, sí, pues yo también, mira, está lleno, yo creo que si volteamos ahí hay un montón de gente que usa pasta de dientes, jabón y que quiera ganar dinero. Pues eso es lo que hay que aprender. Ah, de eso se trata, sí, mira, de decirle a esa gente que vea esto y a ver si le interesa. Entonces, el plan es muy simple. La gente que tiene miedo de dar el plan porque todavía no se aprende los números o cree que los números son importantes, olvídese, les tengo un plan perfecto. Además, el primer plan nada más lo van a dar una vez. Ya después es el segundo, el tercero, el cuarto. O sea, el primer plan nada más lo dan una vez. Y ya después son expertos dando el plan. Fíjense, si ustedes tienen miedo de dar el plan, háganlo así, esto es fácil. Sientan ahí a la gente y dicen, mira, ¿tú usas shampoo, pasta de dientes y desodorante? Sí. ¿Tú conoces gente que los usa? ¿A ti te interesaría ganar más dinero? Sí. ¿Quién cree que diga que no a eso? Si alguien dice que no usa desodorantes, bueno, mira, también tenemos lociones aquí. ¿Okay? Oh, bien, mira, te voy a explicar. Este negocio tiene un potencial muy grande y es muy simple. Mira, tú conoces, tú vas a consumir productos, ya los consumes ahorita, ¿ok? Entonces tú se los vas a comprar a un fabricante americano muy bueno que da productos de excelente calidad, garantizados de por vida, que se llama Amway, muy concentrados, ecológicos, en fin. Entonces, mira, aquí estás tú, que empiezas a comprar productos de la compañía y los empiezas a usar y te das cuenta que son muy buenos y los empiezas a recomendar. Entonces invitas a 6 amigos tuyos que hagan lo mismo. Y entonces, cuando tú tienes 6 amigos tuyos, tú ya estás ganando como unos 11 pesos. ¿Ok? Bueno, pero ¿cómo? Mira, no sé, porque yo no soy bueno para los números, pero fíjate. Esto jala, yo ya lo vi, esto jala. Esas gentes va a hacer lo mismo, vamos a suponer que ellos invitan a 4, y entonces cada quien consume productos, y entonces tú, para cuando tengas esta organización, tú ya estás ganando, no sé, unos, 111 pesos. Oye, pero ¿cómo? No, mira, no te puedo dar, esto es fácil. Sí, pero esto jala, yo ya lo vi, esto jala, mira. Y es muy simple, esta gente va a hacer lo mismo, es muy sencillo, porque esta gente también usa shampoo, desodorante, también conoce gente, entonces ellos invitan a 2 más, entonces tú ya por acá estás ganando 4,500 pesos. ¿Cómo ves? ¿Está bien? Sí, pero ¿cómo? Mira, no te preocupes, el lunes, en el club de la Cámara de Comercio, hay una gente que sabe montones de esto. ¿Qué te parece? Te llevas a tu esposa y ahí te da detalles. Ya. Llévenlo al Open. Y ahí les van a dar todos los detalles. Y después le pueden decir, y mira, y aquí esto sigue, y puedes hacer mucho dinero. Mira, yo ya lo vi, yo todavía no lo entiendo, pero yo sé que es por ahí. Vámonos al Open, y ahí hay una gente que sabe de números. Eso si te encuentras a un numérico. Si no te encuentras a un numérico, te vas a decir, bueno, ¿y qué hay que hacer? Pues esto, mira, hay que abrir un kit. ¿Sí? Háganlo así, pruébenlo. Se les van a ocurrir cosas así de locas, y jala. El otro día hice un mini plan así con una gente que ya era muy tarde y que yo dije, mira, está tan cansado este señor, está realmente fastidiado, que si ahorita me aviento un plan de una hora, se va a dormir. Entonces dije, mire, ¿usted usa productos de estos? ¿Usted conoce gente? Mire, esto es más o menos así. Si usted invita a gente y esa gente consume varios productos, a usted le pagan y puede ganar mucho dinero, le interesa más detalles, nos vemos en el Open tal día en tal lugar. Ya, si va, quiere decir que está interesado. Si no va, aunque le hubiera aventado el rollo ahí y se hubiera dormido y no hubiera ido. ¿Okay? Entonces, háganlo así, plan, denlo, y cada vez, conforme vayan dando el plan, se van a volver más expertos. El plan tiene que ser, todo el mundo pasa por esto. Mira, el primer plan, sufres. Mi primer plan duró como 10 minutos también, como mucha gente, ¿no? Yo no hablé nada del sueño, yo como soy numérico, me aventé una disertación matemática de ese modelo, de cual la gente no entendió. De tal manera, hubo gente que entró, quizá por el entusiasmo que nosotros le metimos, porque además éramos 3 socios entusiasmados contra 5 prospectos, entonces pues se auspiciaron. No quiere decir que hayan entendido el negocio. Se auspiciaron, que eso es lo que hay que buscar, que la gente se auspicie, aunque no entienda el negocio, que se auspicie. Entonces, mi primer plan duró 10 minutos. Pero después, cuando vas entendiendo y vas yendo al Open, ah, mira, y entonces el sueño, ah, oye, y eso, no sabía que Amway tenía un yate, ah, eso lo voy a mencionar. Oye, fíjate, no sabía que eran tantos metros cuadrados de bodegas. Entonces, oye, ese es un dato importante. Tú vas enriqueciendo tu plan. Y a rato te avientas un seminario de 2 horas dando una cantidad de información espantosa que la gente no va a digerir. La gente digerimos... Los primeros 20 minutos de una conferencia son los más importantes. Yo sé que ya ahorita andan así muy saturados de información. Ya vamos a terminar. Entonces, hay que buscar que la información más impactante sea en los primeros 20 minutos y terminar el plan 40, 45 minutos. 50 minutos ya es un plan largo. La gente ya no puede retener tanta información, ¿sí? Entonces, reduzcan su plan. Entre más corto sea el plan, va a ser más efectivo. Y otra vez lo mismo. ¿Cuál es la manera de ser experto dando planes? ¿Experto en el plan? Pues dando planes. Una, y otra vez, y otra vez. Y den planes de grupo, y den plan. Denlos. Miren, hay gente que dice, oye, ¿tú crees que es mejor darle el plan a la gente de uno a uno o en una casa? ¿O es bueno mezclar gente así y asado? ¿O mejor lo llevas primero? Mira, da el plan. Dáselo, como sea, de uno a uno, en su casa, en tu casa, en un VIPS, en el... Dale el plan, preséntale el plan. De todas maneras, habrá que hacer seguimiento y pasamos al siguiente punto. ¿Quién de aquí firmó el día que vio el plan por primera vez? Entonces, todos los demás entraron después de un seguimiento. Fíjense qué interesante. Entonces, hay que hacer el seguimiento. La gente va a entrar en el seguimiento. Muchas veces nosotros vamos con la ilusión de que la gente firme el día que ve el plan. Y si no firma, entonces ya nos mentalizamos en negativo. Dicen, no hombre, este cuate ya se mosqueó el asunto. Porque eso del seguimiento es como el limbo, maestro. Ahí las almas vagan sin pena, no deciden nada. Y si eso se hace eterno, es como el limbo. Ahí todo el mundo se pierde, ¿sí? Y entonces ya nos decepciona. Entonces digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? No hombre, pues... Lo va a pensar. No, pues lo va a pensar, pues sí, pues ahí hay que estar, porque es ahí donde va a entrar la gente, en el seguimiento. No va a entrar el día que ve el plan. Entonces, cuando uno termina el plan, lo que tiene que hacer es empezar bien el seguimiento. O sea, obviamente tratar de firmarlo ahí, pero es rápido para saber cuáles son las preguntas. Fíjense, esto también jala de maravilla. O sea, cuando termina el plan, nunca sabes qué decir. ¿Cómo ves? Ante una pregunta tan vaga, podemos esperar toda clase de pretextos y negativos del negocio. ¿Okay? Entonces, hay que hacer las preguntas correctas. Y esto está también en los cassettes, está en el patrón. O sea, esto jala. Fíjense, y esto hay que aprendérselo a hacer. Por eso es bien importante estar oyendo esto en cassettes, en seminarios, porque somos muy lentos, ¿verdad?, para aprender. Hasta que no empezamos a hacer las cosas. ¡Ay, claro, mira esto! Pues sí, o sea, sí hay que hacerlo. Miren. Las preguntas que hay que hacer son simples y hay que aprendérselas de memoria y la práctica va haciendo que salgan automáticos. O sea, termina el plan y la pregunta obligada, exacta, precisa, que funciona es, ¿qué fue lo que más te gustó? Ya, o sea, ¿qué fue lo que más te gustó? Automáticamente lo enfocamos en positivo. Obviamente hay cosas que le gustaron y cosas que no le gustaron. Como somos muy negativos y le hacemos una pregunta tan abierta como, ¿cómo ves? Te va a empezar a decir lo negativo. ¿Sí? Entonces, no, enfócalo en lo positivo. Otra vez, muévele la cámara para acá. ¿Qué fue lo que más te gustó? Automáticamente tienes que decir, ah, lo que más me gustó. Bueno, hay cosas que me disgustan, pero lo que más me gustó. Sí, ¿qué fue lo que más te gustó? La mayoría de la gente va a decir, pues la lana. Ok, pues, sí. Okay, pues la lana. ¿Ya lo estás enfocando ahí? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Estás listo para empezar? Pues, o sea... Eso nos da miedo, pero si ya lo traemos en automático, es la segunda pregunta obligada. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿La lana o el Ferrari? Bueno, ¿estás listo para empezar? Así, con la sonrisa así, de boca a boca, diciendo, maestro, tú y yo aquí la vamos a hacer en grande, no tienes una idea de lo que estamos haciendo. ¿Estás listo para empezar? Entonces ahí es donde la gente empieza a patinar. La verdad, algunos no están listos para empezar. Entonces tú vas ahí percibiendo eso. Este no está listo para empezar, o si está listo para empezar, te dice, sí, ¿qué hay que hacer? Pues mira, como lista hay que comprar un kit y si quieres ver tanto, ah, perfecto. Y de repente quedas sorprendido porque, ¿qué pasó? No, pues le pregunté y me dijo que sí, y sacó la chequera y me dio el cheque por el kit y por el sistema. Pues sí, ¿Así hay que hacerlo? Ok, entonces la segunda. Si empieza a patinar ahí, entonces tú ya haces la tercera pregunta. ¿Qué te impide empezar ahora? Y ahí también ya sabemos las respuestas. Si digo, este negocio es simple, ¿qué les dice la gente? No tengo dinero, no tengo tiempo, ya sabemos lo que nos van a decir, fíjense. Entonces hay que tener una respuesta adecuada. Ok, mira, no te preocupes, yo sé cómo te sientes. Yo cuando empecé esto también pensé que no tenía tiempo, pero mira, yo lo que quiero es que tú tomes una decisión. O sea, lo tenemos que enfocar a que tome una decisión. En el seguimiento, el objetivo es que las personas tomen una decisión y los tenemos que ir consintiendo y llevando a que tomen una decisión. ¿Cómo? Con entusiasmo, con convicción que le vamos a transmitir nosotros de que esto es bueno para él. Convicción, postura, entusiasmo, hacer una amistad, es lo que va a jalar en el seguimiento, lo que va a funcionar, ¿no? Lo que va a hacer que la gente se decida a hacerlo, a iniciarlo, ¿no? Averigua cuál es su sueño. Ok, ¿qué es lo que tú quisieras conseguir de este negocio? Te dijeron así abiertamente, pues la lana. Bueno, pero ¿qué quisieras hacer con la lana? Averigua un poquito más de su sueño. El secreto para empezar el seguimiento, es decir, ya que la gente te contestó esas tres, ya que llegaste a la tercera pregunta, quiere decir que no está listo para empezar. ¿Y qué? Que tiene dudas, que tiene miedos, o que lo va a empezar, o que a lo mejor no le interesa, pero no supo decir que no. Allí empiezas. Ok, mira, yo lo que quiero es que tomes una decisión interesante, una decisión consciente y una decisión de valor. Yo te puedo dar información, yo sé que tienes muchas dudas, yo sé cómo estás, porque yo pasé por ahí. Mira, me gustaría que vayas el plan otra vez con tu esposa, o me gustaría que asistieras a esta reunión de todos los lunes que le llamamos reunión abierta, que te lleves a tu esposa, y me encantaría que revisaras una información que yo sé que te va a ayudar a disipar mucho las dudas. Mira, aquí tengo, yo preparé información para ti, porque sé que esto es normal, que tú lo vas a pensar. Sí, quiero que la revises tú y tu esposa. ¿Cuándo nos vemos? Esa es otra pregunta. ¿Cuándo hacer una cita para el seguimiento? ¿Cuándo nos vemos? Y obviamente si dices, no, mira, pues yo creo que en diciembre estoy... No. O sea, tratar de que sea esa semana, dos o tres días después. Mira, ¿cuándo nos vemos? Tú sacas su agenda. Mira, puede ser mañana o pasado mañana. Yo necesito este material rápido. Yo sé que tú lo vas a revisar, porque yo necesito para otras personas que están interesadas. No, fíjate, es que voy a salir de vacaciones porque no puedo. Háganlo con discreción y con educación. Bueno, mira, qué pena, pero yo necesito este material porque mañana voy a ver otras gentes que están interesadas. Cuando tú regreses, por favor, llámame y hacemos una cita para que yo te dé el material y empezamos otra vez. Si no te llama, nunca le interesó, ¿okay? Pero tú te quedas con tu material que vas a usar en el plan de mañana y le das postura a tu negocio. Si hacemos las preguntas adecuadas, en el momento adecuado, todo funciona. Si no lo hacemos, entonces enderezarlo después. No, hombre, aquel ya no me contesta, tiene tres cassettes míos, ya se me niega, pues nunca le interesó. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Ya para terminar, les voy a platicar también de otra técnica que estamos siguiendo, que oímos en un cassette de Carlos Marín que se llama Actitud Mental. Me imagino que todos ustedes conocen, un cassette muy viejo. Si no lo han oído, óiganlo, pídanlo sin línea de auspicio. Ahí es un cassette de técnica muy bueno, pero hay una partecita que dura como un minuto donde habla de una técnica que nosotros le hemos estado implementando y que nos está dando muy buen resultado. Una técnica que él llama trashing, así THR, trash. No trash de basura, sino trash, ahorita les digo qué. Trashing el ego. Trash es una acción de sacudir el trigo, ¿sí? Agarrar varias varas de trigo y golpearlas contra el piso con una vara para que suelten las semillas. O sea, no se trata que le den de nalgadas a su downline para que suelte la lista, no. Es algo más o menos aquí. Entonces, trashing el ego. Cuando ustedes tienen una organización, una pata, que por alguna razón se estancó y no baja en profundidad, y ahí está, no sé si les pasa eso, a veces pasa, en nuestro negocio ha pasado. Entonces, no baja en profundidad. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a suponer que esta es la máxima profundidad. Pepe está atorado porque sí está oyendo cassette, obviamente con gente que está comprometida e interesada en el negocio, sí está oyendo cassette, está conectada al sistema y está haciendo la chamba, pero no firma, gente, o sea, no sabemos qué pasa, pero no hay momentum ahí, ¿no? A lo mejor tiene mucha chamba y no puede generar un momentum fuerte. Algo está pasando. Entonces, aquí está Pepe. Arriba de Pepe está Juan. Arriba de Juan está Pedro. Y vamos a poner que lo dejamos en cuatro niveles. Y arriba de Pedro está Luis. A lo mejor Luis ya es un directo, o es un 18%, o es un 15% que está interesado en que esa pata rompa directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quiere ser perla, obviamente, ¿no? Y porque quiere que hacer que su gente sea directa y gane dinero. Entonces, ¿sabes qué? Viene con Pedro, Juan y Pepe, hace una reunión donde está Pedro, Juan y Pepe, y les dice, miren, vamos a hacer un trash. Ya les explica de qué se trata. ¿En qué consiste? Mira, el chiste está en que vamos a trabajar todos en equipo para trabajar duro la lista de Pepe. Entonces, primer requisito, Pepe tiene que tener una lista grande. Y si no la tiene, pues hay que empezar por ahí. Pepe, necesitamos que hacer una lista de prospectos tuya grande, enorme, 100 gentes. Okay. Entonces, la idea es que se van a repartir esa lista entre Juan, Pedro y Luis, todo su upline. ¿Sí? Y van a decir, bueno, con las hojitas que ya les di, esto se vuelve muy productivo además. Entonces, ustedes hacen una matricita de esta forma. Todos contra todos. Aquí en los renglones ponen a Luis hasta arriba, a Pedro, a Juan y a Pepe hasta abajo. Y acá en las columnas pues ponen los mismos. Es todos contra todos. Luis, Pedro, Juan y Pepe. Entonces, la idea de esta tablita es decir, bueno, como vamos a enfocarnos en la lista de Pepe, y es una pequeña variante que nosotros le hicimos al caso de Carlos Marín, porque además, como lo dice y dibuja en el pizarrón, pero no se ve. Entonces ahí empiezas a intuir y dices, ah, se me hace que esto es así, o sea, bueno, y nosotros le metemos un poquito de nuestra cosecha. Entonces, el chiste es enfocarse en la lista de Pepe. Entonces, Pepe tiene una lista grande de 100, hace las hojitas ahí en la reunión, y entonces dice, mira Pepe, el chiste es que todos vamos a trabajar tu lista. Entonces, cada uno de los de arriba, Juan, Pedro y Luis, va a decir, yo necesito que cada uno de ustedes diga cuántas personas de la gente de Pepe puede contactar esta semana y darle el plan. Y si es posible, cerrarlos esta semana. El chiste, por lo menos, es contactarlos y darle el plan. No me importa si se lo das uno a uno, si lo llevas al Open, si lo llevas a una reunión que tú tienes en otras patas, porque obviamente aquí Luis, Pedro y Juan tienen otras patas, o cuando menos eso se supone. Y están trabajando también, dando planes en otras organizaciones, pero el chiste es ayudar a Pepe. Entonces, de acuerdo a tus limitaciones de tiempo, ¿sí? De tiempo por el trabajo tradicional o por el trabajo en este negocio, cada quien va a decir honestamente con cuánta gente se compromete. ¿Ok? Entonces, Juan dice, mira, yo me comprometo de la lista de Pepe a trabajar tres. ¿Dónde está Juan? Aquí. ¿Sí? Obviamente, Pepe también se tiene que comprometer. Entonces, Pepe con Pepe. Pepe, ¿cuántas vas a trabajar de tu lista? No, pues que 7. Pepe es el más interesado. 7. Juan dice, no, pues Juan de la lista de Pepe, 3. Ok. Pedro, ¿con cuántos? No, pues también con 3. Y aquí Luis, pues Luis dice, mira, pues yo con 4. Ok. Entonces, si se fijan, esa semana, trabajando todos en equipo, se van a presentarle el plan, porque ese es el objetivo, presentarle el plan a 7 y 3, 10, 17 personas de la lista de Pepe. Alguien tiene que caer ahí. ¿Sí? El chiste es que se haga. Ahora, también aprovechando la vuelta, y esa es la variante que nosotros hicimos, dices, bueno, Pedro, como a ti también te interesa que crezca Juan, ¿cuánta gente de la lista de Juan estás dispuesto a trabajar? Entonces, de la lista de Juan, el mismo Juan dice, obviamente, Pepe no trabaja la lista de Juan. O sea, estos cuadritos no se llenan. ¿Okay? ¿Sí? Pepe no trabaja la lista de Juan. Pero Juan dice, mira, yo de mi lista, Juan de mi lista dice, pues yo 6. Considerando que ya también tiene 3 de Pepe. Y él va a dar planes en su casa, donde sea, pero él va a tener planes con sus prospectos y con los prospectos de Pepe, donde sea. Entonces él dice 6, y aquí le dice a Pedro, Pedro, ¿tú cuántos de Juan? Pues yo otros 3, y así te la vas llevando. Otro punto clave para que esto funcione es, ok, hoy es lunes, vamos a trabajar toda la semana, y nos vemos el próximo lunes, después de la hora de plan, a las 10 de la noche, y vamos a revisar el avance de esto. Eso crea un ambiente de equipo muy interesante, de trabajo en equipo, de responsabilidad, porque nadie quiere llegar el lunes sin haber hecho su tarea, o si alguien llega sin haber hecho su tarea, se va a sentir mal, y entonces la siguiente semana pues le va a meter más ganas. Y entonces esto empieza a funcionar, la gente empieza a hacer invitaciones, empieza a ver resultados, se empiezan a ver seguimientos, y si lo haces cada semana como religión, mira, el lunes nos vemos, entonces ¿qué va a pasar el lunes? Mira, yo le hablé a fulanito y me dijo que iba a ir al plan mañana, no fue, pero ya le volví a hablar, hicimos cita para la semana que entra. Ok, eso puede pasar, pero tienes a la gente en seguimiento y trabajando. ¿Sabes qué? Esta persona que me diste dice que no, entonces necesito que me des otra hoja. Entonces ahí Pepe dice, ok, ya tienes uno que me dice, que te dijo que no, dame esa hoja y te doy otra. El chiste es que Juan tenga siempre tres hojas de la lista de Pepe. Si ya te dijeron que no, ¿sabes qué? Estos teléfonos que me pasaste no son. Bueno, dámelos en lo que averiguo y ten otra. También esto es empujado de arriba hacia abajo. También eso es importante para que funcione. Y esto hay que hacerse entender a la gente. Pepe tiene que darse cuenta de la oportunidad que se le está dando. Maestro, son 17 gentes de tu lista que se van a trabajar esta semana. Entonces Pepe tiene que estar hablándole a su upline para presionarlo. Oye, Juan, ¿qué pasó? ¿Ya le hablaste a Luis? O sea, Pepe lleva un registro de qué hojas le pasó a cada quien, qué prospectos le pasa a cada quien. Oye, entonces Pepe le habla a Juan. Juan, ¿qué pasó? ¿Ya le hablaste a fulano? ¿Cómo vas con este? Ok, te atoraste en... Ah, no son los teléfonos. ¿Sabes qué? Por fax te mando otro. O sea, Juan está ahí alimentando a esa gente. Juan es el que va a mover que eso se mueva. Digo, Pepe, perdón, el de abajo. Oye, fulanito tal. Oye, Pedro, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? No, es que, ¿sabes qué? Esta lista, no, esta gente no... Ah, mira, te mando otro. Oye, sí, ah, perfecto. Y así, ta, ta, ta, ta. Entonces, a la semana se revisa y créeme que el ambiente que se genera de trabajo, los resultados que se generan, y eso explota, ¿sí? Eso empieza, se empiezan a firmar gentes aquí, aquí, aquí. Entonces, ayuda a que esta gente haga costado y ayuda a que haga profundidad y que este también tenga costado. Hágalo, ¿no? Jala muy bien. Bueno, pues ya para terminar, irnos a un pequeño descanso. Acuérdense que hay un largo camino hacia la libertad, pero vale la pena descubrir que se puede lograr. Y aquí estamos nosotros, los queremos un montón. Nos vemos al rato.